pasa. Me chupa la bruja, me lleva al cuartel. Me da bebecitos, me da de comer. Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparlo a usted. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy, miércoles 18 de diciembre de 2013, pues iniciando el último programa de Las Brujas de Venus de este año. Y bueno, nos estaremos escuchando hasta enero de 2014. Pero bueno, agradezco a la gente que ya está conectada del otro lado de sus computadoras, pues haciendo favor de acompañarnos en este último programa del año. Y bueno, saludo a la gente que además de escucharnos ya está conectada en las redes sociales. Les recuerdo que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook, pero también en la página también de Facebook de Las Brujas de Venus. Ahí lo buscan, le dan me gusta. Y bueno, ahí podemos compartir información durante toda la semana. Seguramente en vacaciones también estaremos compartiendo información, música, algunas notas y demás. Y bueno, estaremos esperando también sus comentarios, las sugerencias que tengan sobre los temas que quieran que abordemos aquí en 2014, las invitadas que quieran escuchar o que alguien se autoproponga para estar acá en Las Brujas de Venus el próximo año. Y pues bueno, saludo a la gente que nos está escuchando. Está Edgar Campos, estos son los nombres que se encuentran ahí en las redes sociales. Está el camarada Daniel Cetina, pero dice que ya se va porque va Gandhi, nomás por eso lo perdonamos. Está también, bueno, las compañeras de CIMAC, si ya están ahí conectadas desde la oficina, pues les mandamos un abrazo a todas ellas y pues en especial a Yunuen Rangel Medina, que no está en CIMAC, está descansando, está de vacaciones, pero le mandamos un abrazo. Como siempre, bueno, en primera fila está Juana Alocas y Claudia Sendejas, que ya Juana Aloca ya está acá comentando, que ya está por allá. Está también el compañero Juan Machín. Está, bueno, acá en la cabina, además de Claudia Sendejas, está el camarada, compañero Helios Armenta. Está también los compañeros de Simón Galería, le mandamos un abrazo a Roberto y a Darío, de El Simón, de acá de Cuernavaca. Y está también Alejandra Rangel, que dice que ya está lista, pues le mandamos un abrazote. Y está también Alejandra García Urrutia, que dice que ya nos está escuchando. A la gente que también está, ya se me hacía raro que no estuviera conectada, le mandamos un abrazote a Zaida Portilla, que ya está conectadísima. Y si está alguien de su familia por ahí, pues le mandamos también un abrazote hasta el Estado de México. Parece que hay una audiencia grande. Y bueno, ojalá que no solo escuchen, sino que pues den sus comentarios sobre los temas, muchos que tenemos hoy para compartir en Las Brujas de Venus. Bueno, antes de comenzar con la información, iniciamos este programa con una rolita de Calle 13, que bueno, aquí en Radio Chinelo es consentido. Calle 13 es una banda que realmente nos gusta, que realmente pues nos identifica con sus letras, con su música. Y bueno, el día de hoy, de manera muy especial, pues escuchamos esta rolita Pal Norte de Calle 13, que bueno, por supuesto hace referencia a la migración, a las personas que están en condiciones de migración. Y pues bueno, hoy es 18 de diciembre y es precisamente el Día Internacional de las y los migrantes, así que pues quisimos compartir esta rola que nos habla un poco sobre las condiciones en las cuales una persona se mueve en este continente, no solo en este país, sino en este continente. Y bueno, sabemos que en Europa sucede algo similar, las condiciones de violencia a las que se enfrenta a la gente que se mueve a otros países. Por supuesto no por gusto, por supuesto no por en condición de turista, sino buscando pues mejores condiciones de vida,

siempre agradecemos y bueno, esperamos que pues sigamos compartiendo información. Saben, bueno, quienes han seguido el espacio, pues saben que a través de las Brujas de Venus, pues también Radio Chinelo y las personas que participamos, pues también hemos podido participar en redes nacionales e internacionales de periodistas y bueno, es ahí en donde aprendemos, en donde nos acompañamos y en donde podemos pues tejer un trabajo realmente colectivo con todas las experiencias de quienes ejercemos el periodismo en este país, sabiendo las condiciones en las que esto sucede. Bueno, Juana Loca estuvo comentando durante el audio acerca de el 18 de diciembre, Día de las y los Migrantes, Día Internacional, y bueno, dice cosas bastante importantes que, bueno, le damos salida también a través de estos micrófonos. Ella dice: creo que también hay que recordar este día a las personas que son migrantes dentro del país, aquellos que viviendo una tremenda pobreza dejan todo y se trasladan a estados lejanos o cercanos en donde piensan que tendrán más oportunidades. Y en lugar de conseguirlo, sufren no solo pobreza, sino también discriminación, como el caso del adolescente que sufrió una terrible agresión en su escuela secundaria pública. Y dice también, muchos indígenas llegan al DF y terminan durmiendo bajo puentes y rincones cercanos al metro, por ejemplo. Bueno, nos habla precisamente de las condiciones en las que viven las personas que buscando precisamente estas mejores condiciones de vida, pues se encuentran con que pues no solo es tan fácil encontrar trabajo como ellos pensaban, porque bueno, sabemos que la situación de desempleo en este país pues permea en todos los estados de la República, pero no solo se encuentran con esta dificultad para encontrar trabajo o escuelas o vivienda, sino que se encuentran también con estas condiciones de discriminación, de violencia, muchas veces también por parte de elementos de supuesta seguridad y pues habla específicamente de las personas que salen de sus comunidades indígenas y que no solo salen de estas comunidades indígenas por este deseo de encontrar mejores condiciones, sino que muchas veces, y es parte de lo que escuchábamos en este audio anterior de CIMAC, pues es una movilidad forzada, es una migración forzada, y esto también lo pudimos escuchar hace un tiempo en aquel foro que se hizo en el marco del Festival Cinema Planeta, que precisamente nos hablaba una compañera que vino de Limumi, nos hablaba precisamente de esta migración forzada de las personas, muy específicamente la gente de la comunidad Triqui allá en Oaxaca, pues en el contexto de violencia extrema ya invivible que estaban viviendo en ese lugar, pues bueno, fueron obligados miles de personas, niños, niñas, a dejar esta comunidad de San Juan Copala y trasladarse a un plantón en el DF, porque no solo para manifestar la inconformidad el ataque de grupos paramilitares allá en la comunidad Triqui, de el asesinato de compañeras comunicadoras, el feminicidio de compañeras comunicadoras, Betty Cariño y las otras dos compañeras que pues también eran muy jóvenes y que se dedicaban precisamente a construir estas radios comunitarias allá en Oaxaca. Entonces, pues de esto nos habla Juana la Loca, lo cual pues es importante y es parte de lo que pues aquí también queremos comentar. Hay algunas, bueno, digo, hay muchas notas el día de hoy al respecto de la migración, está en todos los medios, seguramente en las redes sociales, pues ha estado corriendo durante todo el día, pero también tenemos por ahí audios pendientes de este foro que se realizó el 25 de noviembre, el Foro por la Vida y la Libertad de las Mujeres y las Niñas, organizado por CIDAL y precisamente por compañeras indígenas de diferentes regiones del país, y pues fueron ellas en un formato de conversatorio quienes explicaron, expresaron las condiciones en las que se viven, las condiciones específicas de cada lugar, de cada estado de la República. Estaba ahí representación de Oaxaca, del Estado de México, de Veracruz, de Morelos, de Chiapas, entre otros, y pues las condiciones específicas de cada estado, pero también las generalidades como mujeres indígenas, a qué tipos, modalidades de violencia de género se enfrentan, pero también pudimos comentar hace un par de programas, cuando compartimos la primera parte de estos audios, pues de estas condiciones muy similares que se viven en los contextos rurales y en los contextos urbanos, en este sentido de la violencia de género, ¿no? O sea, hay demasiadas coincidencias, más de las que quisiéramos, una generalidad de violencia hacia las mujeres, sin importar el origen, la edad, la preferencia, es decir, eso se deja un poco de lado, aunque cada sector tiene necesidades muy específicas, pero bueno, veíamos, escuchábamos a estas compañeras indígenas que pues sus condiciones se parecen mucho a quienes estamos en contextos rurales y bueno, no en lo que debería parecerse, ¿no? O sea, en el libre ejercicio de los derechos, no en el acceso a todos los servicios que necesitamos, sino más bien, pues las coincidencias se dan mucho más en las cuestiones lamentables y en la violencia y la violación a los derechos de las personas. Saludo a Alejandra Rangel, a María del Socorro Ramos, y por acá nos está diciendo Yunuen que nos escucha con su hermana Sayan y bueno, que están las dos escuchando, así que les mandamos besos a las dos, hasta Tlatelolco, supongo, le mandamos abrazos y besos. Saludo también a la camarada Elena de Hoyos, que pues ya nos confirmó que va a estar en los programas de aniversario de Las Brujas de Venus. Recuerden que en enero cumplimos 3 años de transmitir a través de Radio Chinelo, y esto el 8 de enero y el 12 de enero, bueno, Las Brujas de Venus cumplen los mismos 3 años, así que pues como hay un montón de camaradas que se sumaron a la celebración, pues seguramente estaremos haciendo programas todo el mes de enero o quizá todo el año para celebrar estos tres años de Las Brujas de Venus, que bueno, no podrían ser posibles sin la participación de todas las compañeras que han estado acá conmigo. Saludo también a la gente que le está poniendo me gusta a la liga y que la comparte. Eso realmente nos ayuda muchísimo, porque bueno, hay veces que pensamos que con postear una liga en nuestro muro, el mundo entero se va a enterar, y pues bueno, no creo que no es así. Entonces, gracias a la gente que lo comparte la liga de Las Brujas de Venus en sus muros, y que bueno, de esta manera pues hacemos también redes para que sea cada vez más la gente que se entere y que escuche y sobre todo que participe. Saludo a Areli Luna Olin, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, le mandamos un abrazote. Saludo a Wendy Aparicio, saludo también, ¿quién más está por ahí? Ya mencioné al camarada Juan Machín, que siempre está ahí al pendiente de Las Brujas de Venus y que comparte el enlace, lo cual pues agradecemos muchísimo. A Marlene Roldán, si ya se terminó la película que estaba viendo antes de escuchar Las Brujas de Venus, pues le mandamos un besote. A Alejandra García Urrutia, y bueno, a toda la gente que se vaya conectando, pues recuerde que me puede encontrar también en las redes sociales como Bruja Mística para pues tener comunicación a lo largo de este programa y a lo largo de los siguientes días, las siguientes semanas. Saludo también a Araceli Roldán y a toda la familia Roldán, que pues les mando un besote a cada una y cada uno. Vamos con más información. Les comentaba que este tema del Día Internacional de las y los migrantes, pues tiene mucha relación con lo que veníamos compartiendo hace unos programas de este foro de mujeres indígenas de varias regiones del país. Pero antes de escuchar este audio, que dijimos, prometimos compartirlo todo, porque realmente la participación de cada una de las compañeras que estuvieron ahí, pues complementa y enriquece el conocimiento acerca de las condiciones que se viven en estas regiones, así que lo estaremos compartiendo poco a poquito, pero completo. Y por supuesto, a quien le interese tener el audio completo de este foro, lo tenemos, lo podemos rolar con muchísimo gusto. Y antes quiero leer algunas notas, porque, bueno, sabemos que si bien las condiciones en las que la gente se mueve dentro y fuera del país, pues no siempre son las mejores, no siempre son las más dignas, y muchas veces más bien se dan en un contexto de violencia, pues sabemos que, como en todos los temas, la situación que viven las mujeres es mucho más aguda. O sea, no solo se enfrentan a la violencia, digamos, general, a la que viven los hombres, las mujeres, las familias en general de migrantes, sino que en el caso de las mujeres la violencia es mucho más aguda y, como siempre, esto hay que decirlo, los tintes sexuales son sumamente graves. Hay una violación específica contra las mujeres que tiene que ver con esta idea que todavía prevalece de que los hombres pueden hacer con los cuerpos de las mujeres lo que se les dé la gana. Y entonces vemos que, además de la grave violencia que viven los migrantes en general en México, en América y en otras partes del mundo, en donde también existe una movilidad importante, pues la violencia contra las mujeres se agudiza. Entonces, esta nota es de La Jornada y es del día de hoy. Así que, no, esta es más antigüita, es de marzo de 2013 y dice: grave violencia sexual a mujeres migrantes en tránsito por México. Esto lo pueden googlear fácilmente, mujeres migrantes en México, y aparece. Dice: las asociaciones Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social y Sin Fronteras advierten que la violencia sexual contra mujeres migrantes en tránsito se ha convertido en la principal violación a los derechos humanos contra el género en el país. En la transmigración, indican, son objeto de actos violentos como prostitución forzada, trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, abusos sexuales y violencia física, sexual o psicológica ejercida por su pareja, familiares, compañeros, guías y autoridades. Aunque no hay cifras exactas de niñas y mujeres víctimas de violaciones a sus derechos humanos, Amnistía Internacional estima que 6 de cada 10 mujeres migrantes, 6 de cada 10, sufren abuso sexual durante su viaje hacia Estados Unidos. Un 60% de las mujeres migrantes que van hacia Estados Unidos. En el más reciente estudio de INCIDE y Sin Fronteras, denominado Construyendo un modelo de atención para mujeres migrantes víctimas de violencia sexual en México, indican que del total de mujeres que participan en la transmigración en el país, 16% son menores de 18 años y 82% están en los niveles de edad que van de 18 a 45 años. Otro 2% son mayores de 46. Según cifras oficiales, el número de migrantes crece. En 2011 involucraba a 62.085 personas. Para 2012, solo de enero a septiembre, se registraron 65.866. O sea, el crecimiento es bastante. En esos años se encontró que las mujeres tienen una participación de 13.8% y 13.1%. En el estudio se indica que la violencia contra los y las migrantes se agrava cada día y es en el territorio mexicano donde ocurren las agresiones más graves contra migrantes de Centroamérica en su recorrido hacia Estados Unidos. Pues en los últimos programas, haciendo un paréntesis de la nota, en los últimos programas pues hemos visto cómo México ha destacado en los primeros lugares de las listas más lamentables, o algunos estados de la República también encabezan situaciones similares. Y bueno, en este sentido, en México, dice este estudio, es donde ocurren las agresiones más graves contra migrantes de Centroamérica en su recorrido hacia Estados Unidos. Bueno, está la nota completa de la jornada, pero tocando este tema de los migrantes, las migrantes de Centroamérica al recorrido hacia Estados Unidos, pues también existen otras notas y esta es muy reciente, esta es de hoy, en este sentido del Día Internacional de las y los Migrantes, pero también pues en un contexto en donde Ciudad Juárez pues también se pone a la cabeza en la búsqueda de desaparecidos y desaparecidas. Esta nota es del diario, el diario del Paso, y dice, es una nota de hoy, y dice: migrantes en México entre abusos de oficiales y del crimen organizado. Ciudad Juárez, esta nota es de hoy. Dice: con voz cortada pero recia, firme, las mujeres que integran la caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijas e hijos desaparecidos denuncian la larga lista de abusos y vejaciones que sufren sus seres queridos que por necesidad salen de sus lugares de origen hacia Estados Unidos. Ellas son 42 mujeres que ingresaron a México provenientes de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, en busca de sus hijas e hijos, quienes entraron por la frontera sur de México, soñando con llegar a la frontera norte y cruzar a la tierra del dólar. Hoy, en el Día Internacional del Migrante, las madres hacen un llamado a la sociedad y el gobierno mexicano para que se les sensibilice ante las tragedias que viven los indocumentados a lo largo de la llamada Ruta del Migrante. Además de los maras y los integrantes del crimen organizado, los indocumentados deben sortear toda clase de riesgos y caer en manos de las autoridades migratorias puede ser el peor peligro que enfrentan, aseguran estas mujeres. Nuestros familiares venían para llevar un bocado de comida. México dejó de ser un país bonito para ser ahora un México hiriente, una podredumbre, porque es un campo dinamitado con tanta sangre de nuestros familiares, dice Rosa Nelly Santos, de Honduras. En otra declaración dice: nuestras hijas y nuestros hijos podían haber muerto del sol, hambre, frío, de picadura de víbora, pero eso dejó de ser así. Ahora, si no es la bestia, que es el tren, es el crimen autorizado, ya no es el crimen organizado. Los violadores de nuestras hijas son los del Instituto Nacional de Migración. En esas cárceles que mantienen no son para deportarlos, son campos de entrenamiento y dicen que se matan unos a otros. Esto lo dice una madre de familia. En este tenor son las distintas declaraciones que aquí hacen las madres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos, que vienen desde los países de Centroamérica y que buscan en México a sus hijos e hijas que pues salieron de sus países de origen y pues iban hacia Estados Unidos buscando esas mejores condiciones. Y en México, pues lamentablemente se encuentran con esta violencia de este crimen autorizado. Me parece interesante este concepto que utiliza una madre de un desaparecido, desaparecida, y dice: es el crimen autorizado, ya no el crimen organizado. Sigue la nota y dice que hay un total de 22 organizaciones civiles, que están los albergues y el propio Instituto Nacional de Migración, quienes participan en una red adicional a la coordinación interinstitucional. Es decir, como siempre, pues es desde la organización civil, desde donde tiene que surgir el apoyo, el acompañamiento y la posible resolución de estos casos, ya que en las instituciones no solo no se da la respuesta buscada, la respuesta exigida, sino que de ahí muchas veces es de donde viene la violencia, la revictimización y pues también la criminalización de quienes cruzan el país y bueno, son o intentan cruzar este país y son encarceladas. Entonces, esto en el marco del Día Internacional de las y los Migrantes, que bueno, siempre sabemos que si hay un día internacional pues quiere decir que las condiciones de ese sector específico del que habla el Día Internacional o el Día Nacional y demás, pues son sumamente lamentables. En este sentido, son las condiciones de quienes se mueven, sobre todo hablando de pues la gente que viene de los países de Centroamérica, pero bien decía Juana La Loca, lo señalaba muy bien, que pues mucha gente también se mueve dentro del país y pues eso no impide que las autoridades violenten también sus derechos. Vamos a escuchar este audio que tenemos para compartir con ustedes. Es de el foro por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas. Este foro se realizó el 25 de noviembre acá en Cuernavaca. Y pues reunió a mujeres de distintas regiones indígenas de nuestro país. En esta ocasión vamos a escuchar a una compañera de aquí de Morelos que ha trabajado durante bastante tiempo en el Instituto Nacional de Salud Pública y bueno, nos habla precisamente de la relación entre las condiciones que viven las mujeres indígenas, en este caso específico, y los servicios de salud, o más bien la falta de servicios de salud dignos, gratuitos, por supuesto, para este sector. Es decir, las condiciones de pobreza, las condiciones de mortalidad, pues no son gratuitas, no son de la nada, sino más bien responden a un olvido, a una falta de atención, una falta de interés por parte de las autoridades para atender las necesidades específicas que tienen estas mujeres, estos hombres, también las comunidades indígenas. Y bueno, algo que decían las compañeras era que muchas veces en los centros de salud se les intentaba imponer estos métodos de medicina alópata, que pues ellos no están acostumbrados, no responden a sus creencias ni a sus costumbres y que no pueden acceder a servicios dignos que respeten precisamente estos que dicen mal llamados usos y costumbres, que pues más bien responde a sus tradiciones, a toda esa enseñanza de los viejos y las viejas en estos pueblos, que bueno, son los sabios, las mujeres sabias, específicamente las mujeres sabias, que muchas veces han sido llamado brujas, pero que en realidad pues son quienes se han dedicado al cuidado y a curar, a sanar a las personas que están enfermas. Entonces se enfrentan a estos centros de salud, impuestos, que no responde a sus necesidades, y no solo eso, sino que ni siquiera les dan un servicio, una atención, una orientación dignos, y pues bueno, sus condiciones de salud, y por lo tanto, todas las demás, las laborales, sus estudios, su vida cotidiana, el trabajo en los campos, pues por supuesto se ve mermado con falta de salud. Entonces, pues vamos a escuchar a esta compañera Rosario Valdés Santiago, trabaja en el Instituto Nacional de Salud Pública acá en Morelos, y bueno, es digamos la parte de los datos duros de este foro por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas que se realizó el 25 de noviembre acá en Cuernavaca. Vamos a escuchar este audio y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Rosario Valdés Santiago, ella es doctorada en Ciencias de la Salud Pública con área de concentración en sistemas de salud. Es investigadora y docente del Instituto Nacional de Salud Pública, especializada desde 1993 en la atención a mujeres violentadas. Graduada en psicología por la UNAM, cuenta con una maestría en antropología por el CIDEM y un doctorado en ciencias en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha publicado diferentes estudios sobre violencia de pareja y sexual en México. Participó en el diseño conceptual de la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, lo que conocemos como ENVIM, en 2003 y ENVIM 2 en 2006. Ella fue también coordinadora general de la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas, lo que conocemos como el ENSADEMI, en 2008, y ha sido coordinadora adjunta del proyecto de reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja desde el 2008 a la fecha. También es cofundadora del Centro de Investigación y Lucha contra la Violencia Doméstica, el SECOVID, del 1989 hasta 1995. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Registro del CONACYT de Evaluadores Acreditados. Y bueno, le dejamos el uso de la voz a Rosario. Bueno, después de toda esa introducción, yo antes que nada quiero dar las gracias de estar aquí, de compartir este espacio, este escenario con ustedes, que son las que llevan la lucha de las mujeres indígenas en este país, y tener la oportunidad de trazar como un puente de comunicación entre lo que hemos hecho algunas mujeres, sobre todo en el ámbito académico, y por qué es importante en la academia visibilizar y poner énfasis en que las instituciones académicas, como la que yo ahorita represento, que es el Instituto Nacional de Salud Pública, pero eso es aplicable para todas las instituciones académicas de este país, dediquen presupuestos, proyectos y formen recursos humanos en investigación, en este caso en salud pública, para poder visibilizar la situación de marginación, de vulnerabilidad, de desigualdad que existe entre la población indígena, sobre todo en particularmente con las mujeres. A mí me pidieron que hablara de la encuesta de salud y les voy a platicar por cómo surge este proyecto y por qué el proyecto como tal, al momento de que estamos en el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, y que desde hace algunos años ya muchas organizaciones, sobre todo feministas, han trabajado, y algunas que entonces éramos muy jóvenes y estábamos trabajando en esas organizaciones, empezamos a pugnar porque hubiera servicios, atención, porque hubiera datos, cifras. Las cifras y los datos son muy importantes para la política pública, para visibilizar un problema, para que el gobierno mexicano se haga cargo de enfrentar las desigualdades que existen en este país. En ese sentido, cuando al Instituto Nacional le piden hacer la encuesta nacional de violencia contra las mujeres en general, como una encuesta nacional, tuve la oportunidad de participar en esa encuesta, en el diseño, en el cuestionario, los muestristas pues trabajaron con toda la selección de la muestra para que esta encuesta fuera representativa a nivel nacional. Sin embargo, cuando ya teníamos la base de datos, el secretario de Salud, entonces el doctor Julio Frenk, hizo la publicación de los datos oficiales, en donde por primera vez teníamos un diagnóstico nacional que decía que en este país una de cada 5 mujeres sufría algún tipo de violencia en la vida. Y que si nos íbamos a la violencia de pareja, el porcentaje, la prevalencia era como del 25%. Cuando el equipo de investigación empezamos a revisar la base de datos, la encuesta nacional, y empezamos a querer hacer análisis más específicos por población, por estados, por región, ¿qué fue lo que nos encontramos? Que a pesar de que con todo el criterio y la rigurosidad de una encuesta nacional, no estaba representada una proporción importante de la población mexicana, que son las mujeres indígenas. Si una iba y analizaba la información, podía una ver pues mujeres sobre todo en zonas urbanas, una proporción menor de población rural, sin embargo no había forma de identificar, hacer análisis mucho más específicos. Y eso es muy importante porque es una forma de desigualdad, es una forma de no visibilizar y de ocultar a una parte importantísima de nuestra población. Y al estar invisibilizada en las encuestas nacionales, pues eso implica que no hay indicadores, en este caso eran de salud reproductiva, de violencia, y entonces ahí me surgió la inquietud de empezar a ver las diferentes encuestas nacionales, la ENIG, todo lo que hace el instituto, los diferentes encuestas, digamos, el INEGI, que es una institución muy importante, que en este país es la institución que da cuenta de los principales indicadores sociales, socioeconómicos, y que además es la institución que también es responsable de la otra encuesta, que seguramente ustedes conocen, que es la ENDIRE, que es una encuesta poblacional que también se hizo por el 2003, para ver como un diagnóstico nacional, y qué encontrábamos en la misma ENDIRE, pues que no había un muestreo que incluyera regiones indígenas y por lo tanto mujeres indígenas. Sin embargo, en términos estadísticos, tanto la ENVIM que hicimos en el instituto como la ENDIRE que se hizo en el INEGI, se jactaban de ser encuestas nacionales. Y esto es una paradoja, esto es una forma de ocultar información, es una forma de no visibilizar a una población muy importante de este país, y al no tener esos datos, entonces no se pueden dirigir programas, no se puede saber qué tanto es. Todo lo que la compañera dijo es muy cierto. Ellas lo han vivido, lo hemos vivido todas como mujeres, indígenas, no indígenas, mestizas o con cual sea nuestra adscripción. Sin embargo, es importante visibilizarlo en términos estadísticos. Por esa razón, al ver ese vacío de información tan importante, fue que surgió como un proyecto específico el hacer una encuesta que diera cuenta de la salud, sobre todo salud reproductiva, y de los derechos en mujeres que están en regiones indígenas. Y por eso surge la INSADEMI, que además, paradójicamente, ha sido una encuesta que ha sido mucho menos visibilizada a nivel nacional que, por ejemplo, la ENDIRE, que la ENVIM. Sí, pero ese fue el origen y la inquietud, porque no podía una responder ninguna pregunta de investigación, no podíamos explorar absolutamente nada. A partir de esa experiencia, empezamos a tener también como insistencia con el INEGI de que se incluyeran en sus encuestas al menos preguntas básicas que permitieran identificar a la población indígena. Fue así como surgió con la gente de la CDI estas negociaciones para que las encuestas ahora, que ya están sucediendo, eso sí se ha logrado, pudieran incluir preguntas, al menos tres preguntas básicas. La primera es si hablaba o no la persona que respondía a la encuesta una lengua indígena. Segunda era qué tipo de lengua era y la descripción, digamos, de la persona, ¿no? Y eso fue muy importante porque pareciera trivial, créanme que fue una negociación muy fuerte el que el INEGI pudiera reconocer, y a su vez, incluso para investigadoras, yo como investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, también fue un logro que a partir de la INSADEMI, específicamente, el Instituto Nacional de Salud Pública pudiera incluir en todas sus encuestas nacionales. Hay que señalar que el Instituto Nacional de Salud Pública es el responsable de la encuesta más importante a nivel nacional en materia de salud, que es la ENSANUD. Es la encuesta que permite identificar las condiciones de salud de la población en México. La ENSANUD es como el diagnóstico nacional que hace el gobierno mexicano para saber cómo estamos en términos de salud reproductiva, salud mental, salud en diferentes grupos poblacionales. Y de entonces, desde 2006, que se logró visibilizar la importancia de por qué era necesario poder desagregar en las encuestas nacionales a la población que hablar al menos una lengua indígena para poder ver las diferencias y condiciones muy particulares. Ese fue un logro muy importante, y a raíz justamente de esta experiencia de la ENSADEMI, también era muy importante saber cuáles eran las diferencias y las similitudes en la prevalencia, en los tipos de violencia que se habían reportado, por ejemplo, en la población nacional con regiones particularmente en regiones indígenas, ¿no? Ese trabajo lo hicimos en colaboración con la CDI, les comentaba, para ello incluso utilizamos marcos muestrales totalmente distintos, no lo que tradicionalmente se utiliza en el instituto, y eso también es muy importante porque si queremos dar cuenta de cuáles son las condiciones de salud, de educación, de marginación, en este caso era de violencia de pareja sobre todo, es importante irnos a muestrear, a llegar a las localidades específicas, a donde no llegan los censos, a donde no llegan las encuestas nacionales. Es mucho más costoso, porque esa es la razón, esa es una de las razones por las cuales las grandes encuestas nacionales no llegan a las localidades indígenas, porque son más inaccesibles, porque hay mayor dispersión, y por eso se van mucho más, se concentran más en zonas urbanas o rurales de fácil acceso, ¿sí? Aunque con sus marcos muestrales puedan decir que son encuestas nacionales. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante, porque permite identificar cuáles son las condiciones más cercanas o más reales, con todas las limitaciones que siempre cualquier encuesta va a tener, ¿no? Que solamente es una aproximación a la realidad. Sin embargo, pudimos ir a 8 regiones indígenas, y algo también muy importante de enseñanza que nos dejó esa experiencia de investigación, que bueno, se ha mencionado mucho, se ha señalado siempre, cuando hablamos de población indígena en este país, tendemos mucho a generalizar, sobre todo cuando se diseñan políticas públicas. Y la verdad, para quien sabe en la realidad de los pueblos indígenas, sabemos que esto no es así, que no es lo mismo, y lo decía también hace rato la compañera, no es lo mismo en una región que en otra, las condiciones culturales, las cuestiones de acceso, y en ese sentido esta diversidad étnica que tenemos en nuestro país debe ser tomada en cuenta. No decir nada más, bueno, para la población indígena tales programas, que sucede mucho con los programas de salud, si tratan de decir algunos programas focalizados a población indígena. No, espérame, o sea, población indígena tenemos en zonas urbanas y tienen unas condiciones. Tenemos en grupos 62 lenguas indígenas, diferentes grupos étnicos, lo cual implica un reto y un desafío, tanto para el estudio, por ejemplo, de cualquier proyecto de investigación, no se diga para una encuesta, pero también para el diseño de políticas públicas. Ese estudio, por ejemplo, también nos permitió identificar la prevalencia, qué tan frecuente es la violencia de pareja en mujeres que contestaron la encuesta. Y la prevalencia que pudimos identificar es del 21%. Quiere decir que es muy cercana a lo que reportó la primera encuesta nacional. Lo cual nos señala que la población indígena, las mujeres indígenas, no sufren más violencia. Ni hay una situación, digamos, de peor condición en ese sentido, tanto mujeres que están en zonas urbanas, zonas rurales, estamos sufriendo los mismos tipos de violencia, hay muy parecido. Algo importante también que salió de esta encuesta, que ustedes pueden tener, de hecho yo dejé en CIDAL varios documentos de estos, y si no, están disponibles también en la red. Si bien hay particularidades, por ejemplo, pudimos identificar que en los Altos de Chiapas, de todas las mediciones que hicimos de violencia de pareja, violencia en la infancia, violencia sexual, fue la región que más reporte tuvo de violencia. Si la comparamos, por ejemplo, con el Istmo o con la zona Mazahua, fueron 8 regiones que pudimos identificar o que pudimos encuestar. La idea original, el área de indicadores de la CDI entonces, quería que la encuesta se hiciera en las 25 regiones. Creo que hubiera sido muy bueno, porque entonces tendríamos un diagnóstico de las 25 regiones del país. Sin embargo, por cuestiones de que se terminó la administración y la siguiente administración ya no tenía nada que ver con indicadores, ni sabían muy bien qué hacer con ellos, entonces no hubo como oportunidad de darle continuidad. Nosotros hemos, este diagnóstico se lo hemos entregado sobre todo a la Secretaría de Salud, que es la operadora, digamos, del Programa Nacional de Atención a la Violencia, y lo que realmente ha sucedido en términos de política pública, pues no ha sido nada, porque no saben cómo entrarle, porque además es muy complicado, eso es, hay que decirlo, o sea, es muy difícil diseñar un programa, y tengo entendido que está ahorita la Secretaría de Salud tratando de tener contactos con diferentes organizaciones, con las CAMIs, que muchas de las, digo, las CAMIs son las que principalmente están atendiendo a las mujeres que sufren violencia, no la Secretaría de Salud. No la Secretaría de Salud, porque además lo que dijo la compañera es muy importante tomar en cuenta. O sea, la mayoría de las mujeres indígenas no se acercan a los centros de salud, aunque estén a la vuelta de su casa, y no se acercan porque históricamente han sido maltratadas, discriminadas, porque no hay una sensibilidad por parte del personal de salud para poder identificar, ¿no?, sus necesidades y tener una atención con respeto. Si eso no sucede a nivel de las zonas urbanas, porque incluso hemos estado haciendo, por ejemplo, investigaciones apenas recientemente, documentando, tengo aquí algunos ejemplares, de la violencia que se ejerce durante el embarazo, durante la atención del parto, en hospitales, en este caso fueron aquí de Morelos, pues nos podemos imaginar qué sucede, y está documentado también de alguna manera a nivel anecdótico, qué pasa cuando una mujer que va en un centro de salud, alejado, donde no hay ninguna supervisión del médico, a veces no está, ¿no? Los médicos, que son generalmente médicos pasantes, ¿sí? Eso lo pudimos constatar en ese trabajo de campo, en esas 8 regiones cuando estuvimos yendo y aplicando la encuesta. Muchos de estos centros de salud no están atendidos por un médico o médica de planta, son casi siempre pasantes que hacen servicio social, y que la mayoría de las veces, hay que decirlo porque yo me sorprendí muchísimo cuando lo supe, los médicos y médicas que van a las regiones indígenas son los que tienen los peores promedios, son castigados por las facultades de medicina y como castigo los mandan a las poblaciones indígenas. Entonces podemos imaginarnos la calidad de la atención, podemos imaginarlo el estado, digamos, en que se sienten esos pasantes de medicina, y muchas veces, porque también lo pudimos documentar en el trabajo de campo, estos médicos y médicas pues se salen del centro de salud porque ¿quién los vaya a supervisar allá en la Sierra Sur de Oaxaca? ¿No? Que andábamos haciendo ese trabajo de campo y llegábamos al centro de salud y pues muchas veces no estaban, ¿no? Estaba generalmente la enfermera. Hay que decir también que pudimos identificar diferencias muy importantes entre las unidades de atención de los servicios de salud operados por la Secretaría de Salud de cada estado y el programa IMSS Oportunidades, que tiene muchísimo más control. Todos médicos y médicas son titulados, no hay ningún médico o médica que esté haciendo algún tipo de servicio de salud, de servicio social. En ese sentido, bueno, hay más control porque son médicos y médicas que están pagados y contratados para operar el programa de IMSS Oportunidades, que es el otro programa que da cobertura a la población indígena en este país. Entonces, a pesar de que el programa, por ejemplo, la información del ENSADEMI arrojó mucha información, porque nadie casi de los institutos, del Instituto Nacional de Salud Pública, casi nadie de los proyectos se va a campo a ver qué es lo que está pasando en los centros de salud. Casi todos los investigadores, investigadoras, los proyectos se operan mucho más en zonas urbanas, algunos en zonas rurales, pero muy pocos se van a ir a localidades que están de difícil acceso y obviamente pues no se da cuenta de lo que está sucediendo ahí, ¿no? Que es todo esto que ya hemos mencionado. Y que eso también pues es responsabilidad de los servicios de salud de los estados y de la Secretaría de Salud a nivel nacional, porque finalmente existe un órgano dentro de la Secretaría de Salud que es el Centro Nacional de Equidad y Género, que es la dependencia dentro de la Secretaría que está como responsable del Programa Nacional de Atención a la Violencia. Eso es muy importante. Ellas han recibido la información, sin embargo, bueno, ahorita yo sé que no tienen todavía como mucha manera o mucha idea de cómo entrarle a crear grupos o crear algún tipo de modelo de atención que opere en las regiones indígenas, ¿no? Por esa diversidad, porque sobre todo creo una barrera muy importante es que las mujeres no tienen confianza con los servicios de salud y es una desconfianza bien ganada porque históricamente han sido discriminadas y maltratadas. Entonces imaginémonos que ponen un módulo de atención a la violencia que opera en un centro de salud, pues lo más probable es que las mujeres no vayan a ir, y con justa razón. Por eso se le está proponiendo mucho más que sean el modelo de las CAMIS, porque las CAMIS finalmente han operado, ya tienen varios años. Yo creo que es importante, nada más para concluir, que necesitamos crear puentes de comunicación y de alianza entre las organizaciones de mujeres, entre los grupos feministas, las organizaciones y asociaciones de mujeres indígenas, que ustedes son las que llevan la voz cantante, y que nosotras como académicas podemos ir generando información que para ustedes sea útil y en sus negociaciones políticas poder utilizar esos datos que se han calculado, esas cifras, o lo que no está calculado también es importante. Muchas gracias. Pues esto fue la participación de la compañera Rosario Valdés Santiago de el estado de Morelos, que trabaja en el Instituto Nacional de Salud Pública y que, bueno, participó en este foro por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas, que pues fue un foro en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y pues este foro se realizó en Cuernavaca, en el municipio de Cuernavaca, acá en Morelos, pero fue un conversatorio que reunió a compañeras de distintas regiones indígenas de nuestro país. Y bueno, fue la participación sobre los datos duros, sobre esto que dijo al final de su participación. Me parece sumamente importante el saber que desde la academia, que desde las instituciones, se puede incidir en las políticas públicas, en las legislaciones, es decir, desde los datos duros, desde una investigación que pues muestre las condiciones en términos reales, con gráficas, con datos muy específicos, pues se puede, o es menos complicado, digamos, incidir en la construcción y la permanencia de políticas públicas que pues sean realmente útiles, que atiendan las necesidades específicas, en este caso de las mujeres indígenas. Y entonces aquí es donde el trabajo en la academia, el trabajo en las instituciones, pues se vuelve sumamente importante, se vuelve indispensable en una relación estrecha entre la sociedad civil, las organizaciones y pues la academia y las instituciones, porque bueno, de un lado o del otro, pero solo digamos de una manera unilateral, pues es bastante complicado lograr avanzar en estos casos, sobre todo en estos casos en donde, bueno, las autoridades tienen un visible desinterés por atender a estas mujeres, que más bien pues son olvidadas, estas regiones son olvidadas, y pareciera que no existieran, que no pasa nada en esas regiones. Y bueno, aquí vemos que pues sucede, y sucede mucho. Bueno, nos hablaba sobre estas encuestas, sobre la importancia de incidir en que las encuestas del INEGI y del Instituto Nacional de Salud Pública pues tengan datos desagregados, así como fue o ha sido un logro que en ciertas encuestas se hagan preguntas específicas para mujeres y para hombres, se desagregan los datos por sexo. Pues de igual manera el precisamente atender, el señalar que las mujeres y los hombres, por supuesto, de las comunidades indígenas pues tienen necesidades específicas, pues es un gran avance. Entonces es parte de lo que se está haciendo desde el Instituto de Salud Pública, por supuesto con compañeras con un interés genuino en pues acompañar y atender estas necesidades de las mujeres en las regiones indígenas. Y bueno, ya estaremos compartiendo los audios que faltan, todavía faltan algunos audios de las participaciones de las compañeras que estuvieron acá en Cuernavaca en este conversatorio por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas. Y bueno, hablando, como siempre, intentando que los temas tengan cierta relación, pues aquí se hablaba precisamente de las condiciones nada distintas que se viven en relación a la violencia de género en las regiones indígenas, en las regiones urbanas, en el campo, en la ciudad, en cualquier parte, y que también afecta de manera directa a mujeres de distintas edades, de distintas ocupaciones. O sea, no hay un perfil de mujer como único que sea víctima de la violencia de género, sino más bien es una violencia generalizada hacia todas las mujeres en distintas magnitudes, en distintos tipos y modalidades, como ya lo conocemos. Entonces, pues en esta semana también pues fue una fecha sumamente importante no solo para quienes seguimos o hemos seguido el caso, sino pues para la gente en Chihuahua, para la gente que pues conocimos este caso emblemático, por un lado, digo, por las condiciones en las que se dio, que si bien cualquier feminicidio, cualquier acto de violencia contra las mujeres o contra cualquier persona, pues es un hecho que se debe señalar y exigir justicia, pues el caso de feminicidio de Maricela Escobedo, pues es emblemático en este país y a nivel internacional, pues como ya sabemos, lo que siempre sucede es que frente a la omisión y la impunidad por parte de las autoridades mexicanas, pues siempre son medios de comunicación, organizaciones, organismos internacionales quienes pues se ven en la necesidad de intervenir en búsqueda de justicia, si es que pudiera haber justicia en este caso. Leo la nota que publicaron en eldiario.mx, allá en Juárez. Es una nota del día de ayer, 17 de diciembre de 2013, y dice: familiares, amigos y organizaciones sociales realizaron eventos en Juárez, Chihuahua, capital, la Ciudad de México, y El Paso, Texas, para honrar la memoria y lucha de Maricela Escobedo, asesinada en 2010 afuera del Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua, mientras protestaba por la liberación del asesino de su hija Rubí Marisol Freire Escobedo, muerta el 29 de agosto de 2008. Bueno, recordaremos este caso, es un caso de doble feminicidio. Maricela Escobedo era madre de Rubí Marisol y se encontraba en 2010, bueno, desde 2008 y hasta 2010, en un proceso de exigencia de justicia por el asesinato, por el feminicidio de su hija Rubí Marisol. Había hay un culpable señalado y por supuesto eso no es suficiente en este país. Y entonces Maricela Escobedo hace unos días, unas semanas, en alguna publicación, me parece que de CIMAC, sobre el caso de Maricela Escobedo, alguien comentaba en la nota se comentaba que Maricela Escobedo era una defensora de los derechos humanos, y luego alguien en los comentarios en las redes sociales decía que Maricela Escobedo no era una defensora de derechos humanos, sino que más bien exigía justicia por el asesinato de su hija. Digo, en primera me pareció como irrelevante el comentario, pero además, pues es como esa necesidad de conocer cómo se llevan a cabo estos actos y cómo inicia un proceso después de un asesinato, después de una desaparición, después de un caso de secuestro, de tortura, es decir, lo que sucede a nuestro alrededor todos los días, pues por un lado, digo, interesante en términos de investigación, digamos, pero lamentable en la mayoría de los casos, cómo las familias de quienes sufren cualquiera de estas violaciones a los derechos humanos, a los convenios internacionales que también se violan en estos casos, cómo las familias se convierten por necesidad, digo, por el dolor que sufren los familiares, los amigos, amigas de las víctimas, pero cómo se convierten por necesidad en defensores, defensoras de derechos humanos, muchas veces en abogados y abogadas, en peritos que tienen que estar, que tienen que aprender no solo el lenguaje jurídico, no solo el lenguaje utilizado en las carpetas de investigación, sino también pues todos estos mecanismos que se utilizan para lograr que estos casos permanezcan en la impunidad y, bueno, aprenderlos precisamente para pues confrontarlos de la mejor manera posible. Entonces, el decir que Maricela Escobedo no era una defensora de los derechos humanos, pues me parece, por un lado, fuera de lugar el comentario, y por el otro, pues simplemente una mentira, porque pues esta compañera Maricela Escobedo se encontró en algún momento en una situación similar a la que viven miles de mujeres, de hombres, de todas las edades en este país, que pues buscamos desaparecidos, desaparecidas, que enterramos asesinados y asesinadas después de un proceso de tortura, de desaparición y demás. Y esta mujer se paró frente a las autoridades, sabiendo el riesgo que esto implicaba, alzó la voz, no se dejó acallar por las amenazas que sufrió antes de ser asesinada, e incluso ella en alguna de sus declaraciones dijo: si me van a asesinar, que sea afuera del Palacio de Gobierno, porque no me voy a ir de aquí. Y entonces pues fue lo que sucedió. Maricel Escobedo hace 3 años fue asesinada a las afueras del Palacio de Gobierno del estado de Chihuahua, y pues en una situación de pues muy impactante. Ahí ya hemos comentado acá que fuera de querer provocar el morbo, pues sabemos de los videos que existen en la red, sabemos de los videos que existen en YouTube, y no es para verlos y tener como una actitud morbosa ante estos videos, que bueno, nos parecería impensable que alguien pudiera verlos solo por el morbo de verlos, pero más bien este video, muy específicamente este video, en donde se ve a Maricel Escobedo caminando y es interceptada por un hombre que la asesina ahí enfrente de la gente, si bien no a la luz del día, pues sí en una hora en donde todavía había gente transitando, y esto permanece 3 años después en total impunidad. Entonces, esto nos habla de pues la situación que estamos viviendo. Maricel Escobedo, su hija Rubí Marisol, pues es una de las miles de mujeres asesinadas, miles de mujeres víctimas de feminicidio, y pues en el caso específico de Maricela, pues una mujer que se convierte en defensora de derechos humanos. Y después, bueno, recordamos también el caso de Susana Chávez, una poeta también juarense, que se suma a las exigencias de justicia de estos dos casos y acuña la frase de ni una más, y bueno, ella termina siendo una más de las mujeres que recordamos, que tratamos de ponerles rostro, historia, todo lo que había a su alrededor, porque pues sabemos que no son números, ningún muerto, ninguna muerta es un número, para las autoridades sí, y es un número que no les importa mucho, pero para la gente no debe de ser un número, más bien tenemos que recordarles, tenemos que pues buscar esa justicia a través de el no olvido, a través de recordar y de exigir que hay asuntos pendientes, miles de casos pendientes, entre los que se encuentra el de Maricela Escobedo. Sigo con la nota, y dice: para mí ha sido claro que el gobierno, esto entre comillas, para mí ha sido claro que el gobierno de Chihuahua ha hecho justicia al estilo mexicano y se ha encargado de todas las maneras para no actuar, es decir, imponiendo su voluntad, puntualizó Juan Manuel Fraire, hijo de Maricel Escobedo, afuera del consulado mexicano del Paso, donde se realizó una manifestación. Pues sí, hay que recordar que pues no solo son las que se van, sino las y los que se quedan, y en este caso pues está también Juan Manuel Fraire, hijo de Maricel Escobedo, esta mujer asesinada hace 3 años. Dice también el mismo Juan Manuel, dice: mi mamá se los entregó, esto hablando del asesino de Rubí, 1, 2, 3 veces haciéndoles el trabajo, sin ser ella una corporación policíaca, sin preparación ni entrenamiento. El asesino pisó los tribunales, estuvo frente a ellos y confesó, pero todo eso fue en vano. El Estado simplemente se negó a impartir la justicia y eso le costó la vida también a mi madre. Esto es lo que dice Juan Manuel Fraire, precisamente de lo que estábamos comentando, pues una mujer que frente al asesinato de su hija de 16 años, conociendo al culpable, conociendo al asesino, lo señala, lo pone, digamos, a disposición de esas corporaciones que por supuesto no hicieron su trabajo, una, dos, tres veces, dice Juan Manuel, sin ser ella parte de estas corporaciones, sin ser parte de una institución de la Procuraduría, sin preparación ni entrenamiento, bueno, como cualquier madre en este país, y pues bueno, son ellas muchas veces, o los familiares, amigos, amigas, quienes pues tienen que entrarle a estos procesos para buscar, digamos, una mínima justicia, esta reparación del daño que ya hemos tocado en este espacio. ¿Qué sería la reparación del daño en un caso como este? ¿Qué sería la reparación del daño en casos como las compañeras de Atenco, que todavía están vivas, que lograron sobrevivir a este ataque en Atenco en 2006? ¿Qué será la reparación del daño de la que hablan tanto, de la que hablan las leyes, de la que hablan los políticos? ¿Qué será reparación del daño? Pues todavía no sabemos, pero seguramente la impunidad y la nula justicia, la nula atención, pues está lejos de serla. Dice Yunuen que es intentar sin argumentos deslegitimar la gran labor de compañeras como Marisela. Es un acto misógino, pero también atenta contra los derechos de todos y todas. Y bueno, dice, gracias por darles voz y con ello dar voz a las exigencias de nuestros derechos. Pues es lo que hacemos, es lo que también con ustedes, con las compañeras de CIMAC, con Yunuen y las demás compañeras, pues hemos aprendido. Y pues bueno, siempre acompañándonos y precisamente esto, luchar contra el olvido, luchar contra la impunidad y bueno, buscar ese mínimo consuelo será, esa mínima reparación del daño, que por supuesto no viene de las autoridades, sino más bien de la gente, de la sociedad civil, que bueno, organizada se pueden construir otro tipo de condiciones. Vamos, bueno, ya es bastante tarde, son las 6:19 p.m, pero digo, como es el último programa del año, pues yo creo que si en otros momentos nos tomamos un poco más de la hora, pues podemos tomarnos aún más en este último programa del año 2013. Así que, pues hay temas todavía que comentar. En el mismo sentido de la violación a los derechos de las mujeres, de verdad es impresionante la cantidad de información que se puede encontrar, que por supuesto en los medios, en estas empresas mediáticas que obedecen a los intereses de la misma clase dominante, pues sabemos que están sumamente silenciados, invisibilizados, pero es impresionante de verdad la cantidad de información que se puede encontrar en las redes sociales. Y sobre el tema, hoy seguramente escucharon a Carmen Aristegui y hablaba con este grupo que hace análisis del discurso, que tienen participación sumamente importante ahí en el programa, en el noticiero matutino de Carmen Aristegui, y hablaban sobre esta situación que sucedió en las redes sociales en torno a la reforma energética, en donde, bueno, digo, las personas, digamos, comunes y corrientes, pues no sabemos bien a bien, incluso quienes estamos en Facebook gran parte del día, pues no sabemos realmente cómo funcionan las redes sociales, no estamos con la total atención que se necesita para saber cuando sucede algo. Pero bueno, afortunadamente tenemos organizaciones internacionales que están dedicadas a esto, y nos hablaban en la mañana sobre esta situación en las redes sociales, que bueno, si bien la resistencia en las redes sociales pues ha sido sumamente importante en los últimos tiempos, pues también del otro lado se tejen mecanismos precisamente para agudizar la violencia, la censura, toda esta falta de democratización en la información, la violación a nuestro derecho a la información. Y bueno, nos hablaban de esta manipulación en Twitter que se hizo durante previo a la aprobación de la reforma energética, se hizo por parte de la cuenta de Peña Nieto, de Osorio Chong y del gobierno de Quintana Roo, este tumor que le llamaban los compañeros de esta organización, este tumor que, digamos, pone como una nube en Twitter de lo que realmente la gente está tuiteando y retuiteando acerca de esta reforma energética, que bien decían podía ser a favor o en contra de la reforma, pero más bien esta manipulación en el sistema que hicieron por parte de estas cuentas, en donde se veía el retweet de un retweet excesivo, algo así, ojalá que lo esté explicando bien, un retweet excesivo que supera la posibilidad, la capacidad del mismo Twitter para repostear esta información. Y entonces esta manipulación vino por parte de las cuentas oficiales de Peña Nieto, de Osorio Chong y del gobierno de Quintana Roo, y entonces generó, digamos, una nube que invisibilizó lo que realmente estaba posteando la sociedad civil en esta red social. Entonces, digo, la corrupción, la delincuencia organizada o autorizada, que bien decía la compañera madre de un desaparecido en la nota que leí anteriormente, pues también viene desde arriba y por supuesto con todos los recursos económicos y con todos los recursos humanos con los que cuentan, pues es mucho más fácil. Entonces, pues en este sentido, en las redes sociales, pues siempre estamos diciéndole a la banda que se entere, que se informe a través de las redes sociales, que es un lugar en donde puede encontrar, sí, la misma información manipulada que en Televisa y en TV Azteca, pero también puede buscarle y hallar medios comprometidos, medios responsables, que intentamos hacer las cosas de manera distinta, pero bueno, siempre hay que tener cuidado, porque pues también se están generando mecanismos corruptos dentro de la internet, que se supone que hasta ahora es libre, pero pues tendremos que ver qué tan libre nos sentimos en cuanto a la información que ahí corremos. Hablando también sobre la violencia de género, nos roló precisamente por las redes sociales una nota. Ya tiene algunos días corriendo esta nota sobre el caso de Yakiri Rubí Rubio Aupart, esta mujer de 20 años que fue secuestrada el pasado 9 de diciembre, dice alrededor de las 8 de la noche en la colonia Doctores en la Ciudad de México. Fue secuestrada, sus agresores la amenazaron. Esto es de la página liberaradio.com y dice, sus agresores la amenazaron con un arma y la llevaron forzosamente a un hotel para abusar de ella. Habla sobre este caso de abuso sexual, de violación sexual, pero lo más grave del asunto y qué es lo que hay que señalar muy específicamente, es el proceso de criminalización que está afectando en este momento a Yakiri, mujer de 20 años, y dice la Procuraduría del Distrito Federal emitió una versión distinta a la de Yakiri y la de su padre, criminalizándola, lo cual ha sido publicada en algunos medios de comunicación. Ante los hechos se ha creado una petición en línea dirigida a Miguel Ángel Mancera Espinosa, que seguramente entre tantas exigencias al respecto de su mal trabajo, pues debe ser una de tantas, pero para nosotros es sumamente importante visibilizar este caso. Este mensaje, esta petición Dice, señor jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, la Ciudad de México se ha distinguido por tener una política pionera en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Esta es una oportunidad para que su gobierno demuestre que estas leyes y derechos, incluido el derecho a la legítima defensa de las mujeres, son reconocidos también en la práctica. La Procuraduría ha reconocido el derecho a la legítima defensa en múltiples ocasiones cuando los hombres se han defendido hiriendo de muerte por un robo de automóvil, su reloj o su casa. No permita que una mujer que defendió su vida durante una violación al ser apuñalada esté encarcelada. Y este es el caso que pues se muestra en esta nota. Una mujer de 20 años que fue secuestrada en la Ciudad de México, que fue torturada, abusada sexualmente, físicamente, y dice, el violador la acuchilló, pero la joven logró torcer la muñeca y dirigir el cuchillo hacia el agresor para defender su vida. El criminal herido salió del cuarto y escapó. Rubí salió corriendo del hotel, gritando, semidesnuda y pidiendo ayuda. Logró llegar a una nevería donde explicó que acababa de ser violada y pidió apoyo para llamar a la policía. Al llegar la policía explicó el ataque al que sobrevivió y realizaron un recorrido en búsqueda del agresor y su cómplice. Localizaron al cómplice, Luis Omar Rodríguez Anaya. La policía lo confrontó y el criminal acusó a la joven de haber matado a su hermano. Esto es lo que sucede en México, pero sobre todo en la Ciudad de México, en donde, bueno, últimamente pues hemos visto que esa política de la cual habla este comunicado hacia Miguel Ángel Mancera, esta política en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, pues se ve sumamente en riesgo, como cualquier otra política pionera en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas en general. Los logros que se habían dado en los últimos años en la Ciudad de México, pues ahora se ven de verdad en riesgo de no solo de echarse para atrás, sino de regresar a algo peor de lo que estaba antes de este reconocimiento, si pudiera ser, y bueno, lo vemos diariamente. Lo vemos en casos como este que ya, digo, excede realmente la corrupción, la impunidad, la violencia, la revictimización de una mujer como Yakiri, que no solo fue víctima de agresión, no solo fue secuestrada, torturada, abusada sexualmente, sino que además se encuentra detenida. Es de verdad sumamente grave lo que está sucediendo con esta mujer. Y bueno, hay también en las redes sociales corriendo estas peticiones para su libertad inmediata, aunque pareciera absurdo que la gente se tenga que pronunciar por la libertad de una mujer que simplemente logró salvar su vida, cosa que no sucede frecuentemente. Sabemos que las personas, no solo las mujeres, las personas que son secuestradas, que son desaparecidas, desaparecidos, en la mayoría de los casos no regresan, nunca se sabe de su paradero, o en el peor de los casos, pues se encuentran sus cuerpos sin vida. En esta ocasión, Yakiri pudo liberarse de sus agresores, de sus captores. Por supuesto, digo, para eso tuvo que defenderse, hirió a su agresor y bueno, ahora está en proceso, ahora está detenida, lo cual de verdad el simple hecho de nombrarlo suena en exceso absurdo. Entonces, pues hacemos un llamado desde aquí. Exigimos que se respete los derechos de esta mujer, la integridad, la dignidad de esta mujer, que bueno, de por sí, después de este momento, pues de tanta desesperación, de tanto sufrimiento que debió pasar, pues ahora las autoridades son las que, lejos de protegerla, la criminalizan de esta manera. Entonces, pues eso es parte también de lo que está corriendo en las redes sociales. Ojalá sigamos compartiendo esta clase de información, que sí, lamentable, llenaríamos nuestros muros de malas noticias, digamos, pero me parece que pues es es urgente, es necesario, y bueno, hay que hacer también frente a la censura, la invisibilización de estos temas. Y bueno, también hay otro tema que el fin de semana, pues, estuvo, digamos, llenando las redes sociales, este aumento en el costo del metro, pues, implica muchísimas cosas. Podríamos hacer un programa entero al respecto, pero por lo pronto, ya que son las 6 de la tarde con 32 minutos y seguramente si la gente todavía no está de vacaciones o si está de vacaciones pues tiene trabajo que hacer o descansar, pero me gustaría compartir este audio. Son un par de entrevistas a mujeres encontradas ahí en el metro. Una es una vendedora de ahí del metro, una vendedora de dulces, una entrevista sumamente interesante, y la otra, bueno, es a usuarias al respecto del alza al metro. Bueno, sabemos que aumentó 2 pesos y pues también sabemos de las manifestaciones, del arduo trabajo, del admirable trabajo, la labor que están haciendo los compañeros, las compañeras, la mayoría universitarias, universitarios, y otra gente que se suma a esta manifestación, a esta muestra de indignación y de rechazo a el aumento. Y bueno, esta entrevista pues nos habla digamos, es otra manera de mirar a quienes trabajan en el metro y a quienes pues todos los días se trasladan por este medio de transporte, que bueno, ahora implica un gasto superior al que seguramente mucha gente puede tener, ¿no? No es solo el aumento de 2 pesos y ya, que se podría ver fácil para ciertas personas, sino que implica un gasto que muchas familias, que mucha gente, pues de verdad no puede hacer o tendrá que sacrificar parte de su comida para pagar el transporte. Entonces, pues estamos frente a una situación, y esto también en el contexto de la Ciudad de México, de la cual hablábamos, en donde, bueno, todos esos logros parecen estar en la cuerda floja. Vamos a escuchar estas entrevistas, son 5 minutitos, y desde aquí agradecemos al compañero Sergio Sánchez Navarro, que bueno, estuvo bastante enfermo hace unas semanas, pero bueno, ya está de vuelta y está tratando de cubrir las actividades, las manifestaciones, todo lo que sucede allá en la Ciudad de México, lo cual pues siempre enriquece de manera importante este programa y los demás espacios de Radio Chinelo. Y bueno, ojalá que pronto podamos tener otra vez la música de las mujeres después del programa en vivo. Pero bueno, le mandamos un abrazo al compañero Sergio Sánchez Navarro, con mucho gusto de verlo mejor, de verlo con mejor salud, y bueno, ya cubriendo estas actividades. Vamos con estas entrevistas y todavía regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Laura Hernández Mendoza. ¿Eres vagonera? Sí. ¿Cómo te ganas la vida? Vendiendo los vagones del metro, honradamente. ¿Qué vendes? Vendo dulces, chicles, paletas, lo que haya. ¿A quién sostienes en tu casa? A mis 3 hijos menores de edad. ¿Le llevas de comer todos los días? Diario, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde trabajo para mis hijos. El gobierno del Distrito Federal acaba de aumentar el metro de 3 pesos a 5. Y una de las propuestas que dio es que iba a sacar a todos los vagoneros del metro. Que ustedes venden aquí, llevan dinero a su casa, mantienen a su familia. ¿Qué va a pasar con ustedes? Pues nos afectarían realmente. Bueno, a mí, yo soy madre soltera, tengo 3 niños en la escuela, de aquí mis hijos comen, de aquí mis hijos visten, de aquí mis hijos tienen educación. Imagínate cómo perjudicarían a mis hijos, yo que soy madre soltera, cómo los perjudican. Aquí hay personas que estudian, personas discapacitadas, personas que realmente se vienen a ganar la vida honradamente. Diario de mis hijas gastan 100 pesos diarios en pasajes y comedores. A mi hijo el chiquito lo traigo a trabajar aquí en las mañanas. Posteriormente voy, lo dejo al kinder. Regreso yo del kinder, me pongo a trabajar, sale mi hijo de la escuela y me voy a ver a mis otras 2 hijas. Entonces imagínate cómo nos afecta a nosotros. Ellos dicen que lo van a subir para sacarnos a nosotros. ¿Tú crees que realmente el gobierno va a acabar así? El gobierno lo que está haciendo con todo esto es que haya más delincuencia, más rateros, más secuestradores, más homicidios. ¿Por qué? Porque el gobierno está acabando con una fuente de trabajo que realmente beneficia a muchísima gente, tanto discapacitados, personas de la tercera edad, muchachos adolescentes que trabajan y estudian. De aquí han salido muchachos con carrera, que se han pagado su carrera de aquí, del metro. La finalidad de subir el boleto del metro, ¿por qué lo hacen? Porque el gobierno gane más. ¿Tú crees que realmente el metro va a componer los trenes que dice? Te voy a decir una cosa, desde que empezó diciembre ahorita, los trenes tardan más. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de decir que no hay trenes. La línea 12, que es nueva, se inundó este año, que hubo lluvias. Las escaleras eléctricas que pusieron no sirven. Las caminadoras tampoco sirven. Elevadores tampoco. Entonces, no es justo que suban el boleto del metro. Porque nos venimos a ganar el dinero con esfuerzo. Porque el andar caminando todos los días es cansado, desgastante. No, hay veces que hasta ni salimos a comer porque hay veces no hay ventas. Pero tenemos que andar a la vuelta y vuelta trabajando porque es un trabajo digno y honrado. Hay usuarios que nos apoyan como vendedores. Hay usuarios que realmente no les gusta. Pero desgraciadamente es la necesidad de uno al que nos orilla a estar aquí. No ofendemos a nadie. No discriminamos a nadie, como hay usuarios que nos discriminan por ser vendedores. ¿Por qué? Porque te dicen ahí va el mugroso, ahí va el ratero, en cuanto nosotros nos ganamos la vida honradamente. Jamás somos personas que le faltemos al respeto a los usuarios. Al contrario, me da permiso, gracias, porque ellos nos dan para comer. Ellos se benefician y nos benefician a nosotros como vendedores. Nosotros tenemos de ellos y gracias a los usuarios nosotros tenemos que llevarle a nuestras familias. María Carmen Ceja Ramos. ¿Qué opinas sobre el aumento del metro para el próximo viernes? Pues no, para nosotros es muy mal que suban todo eso, porque nos pagan muy poco, el sueldo es muy poco lo que nos dan y luego suben todo, ahora sí, el boleto del metro, todo eso. Ahora sí, personas que trabajan lejos, se gasta uno mucho, ahora sí, como yo que trabajo por acá. Ahorita me gastaba casi 100 pesos, ahorita me voy a gastar 150 por 30 boletos. Karen, pues que es una injusticia porque la gente no tiene dinero y si le suben, pues, como si no tuvieran suficiente con 250 mil pesos al mes. ¿Te parece bien el servicio que deben? Pésimo, es muy malo. ¿Te sientes segura de no? No. Me siento ultrajada. ¿Sí? No, de verdad. O sea, lo que pasa es que a las horas pico, qué bueno, o sea, nos resguardan a nosotras las mujeres, ¿no? Pero ya después de esa hora ya no, o sea, se suben todos, hombres y mujeres, y de verdad nos sentimos ultrajados. Es una pena. Pues estas fueron las entrevistas realizadas en el metro, en el contexto del alza al precio de este servicio. Y bueno, escuchábamos esta visión de la mujer trabajadora, de la mujer vagonera, estos llamados vagoneros, vagoneras, que pues se dedican a vender en los vagones del metro. Y pues me pareció muy interesante escuchar también la postura, la visión de esta mujer, porque no solo porque, por lo que preguntaba el compañero Sergio Sánchez Navarro, en el sentido de que la intención es sacar a esta gente del metro, como si así significara un mejor servicio, no, o sea, no le hallo mucho sentido, pero el asunto es precisamente qué va a pasar con esa gente, o sea, si lo saca de ahí, cuál es la solución, digamos, que les da en lo laboral, o sea, cuál es la opción que les da para que no vendan dentro de los vagones, como si hubiera sido la decisión de su vida, el sueño de su vida, estar en el metro, decía la compañera, es sumamente cansado, son jornadas sumamente largas, por supuesto con ninguna prestación, con ninguna posibilidad de nada en cuestión de derechos laborales, y pues la situación es esta. ¿Qué sucederá o qué sucedería si se lleva a cabo esta intención de sacar a la gente que trabaja en los vagones? Y no solo eso, sino también hablando de las usuarias, de los usuarios, pues este servicio del cual pues se quejan, ¿no? O sea, no solo es caro ahora, siempre era, digamos, la Ciudad de México era la opción, ¿no? Para trasladarse, para las grandes distancias que implica ir de un lugar a otro en el DF, pues siempre el saber que se contaba con un medio de transporte, pues si no el más eficaz, pues sí, digamos, solucionaba las necesidades inmediatas de la gente, pero sobre todo, pues alcanzaba, ¿no? Ahora habrá que ver cuánta gente realmente dejará de tomar este servicio, buscará otras maneras, cambiará de trabajo, no sé, o sea, habría que hacer después de esto un análisis profundo sobre qué sucede con las personas usuarias frente a esta alza. Y bueno, hablando de lo que produce también, bien lo decía también esta compañera, pues esto seguramente implicará un alza en la delincuencia, porque pues digamos, las condiciones en las que estamos con todas estas reformas, con el alza al metro, con la violación a los derechos humanos de las personas, es decir, en un contexto en donde nada es aislado y más bien todo es un conjunto de cosas que pues atraviesan la vida de las personas, el no tener la posibilidad de pagar un servicio o el que no alcance, que realmente no alcance para ir y venir del trabajo o para hacer los movimientos que la gente necesita, pues también implica que pues la gente va a empezar a buscar o va a seguir buscando otras maneras de ganarse el pan diario, y entonces pues también estaremos tenemos que estar pendientes de los índices de delincuencia, cómo esto se relaciona, cómo una cosa se relaciona con la otra. No solo por el alza del metro, sino, repito, por todas las condiciones que se están dando. Y bueno, hablando de las condiciones del servicio, pues también no es que sea el mejor. Ya decían las usuarias, pues no sirven las escaleras, las caminadoras, no funcionan, hay goteras en la línea nueva, ¿no? Hablaban también sobre esta, la línea dorada, que bueno, se presentó como la línea moderna, ¿no? Con todas estas cualidades, digamos, mucho mejores que las otras líneas, y bueno, ha resultado que en realidad no funciona como debería. Entonces, ahí está la opinión, estaremos pendientes de lo que sucede en este sentido, y bueno, siempre es un gusto ver en las redes sociales que los hashtags además son súper creativos, ¿no? Ahí está como trending topic el pos me salto, pos me agacho, y bueno, esta Metro Popular, que digamos unas son un poco más creativas, buscando que más gente se sienta identificada, quitándole un poco de seriedad en el discurso, pero no en el contenido. Pero esta de Metro Popular, pues me parece de las más importantes, y ojalá lo sigamos compartiendo en las redes sociales. Ya nos vamos. Bueno, ya casi nos vamos, son las 6 de la tarde con 45 minutos. Nos dice Juana la Loca, dice, bueno, habla de Mancera, ya caché su comentario, habla de Mancera. Dice, se cree que ganó un concurso de belleza en vez de haber ganado la oportunidad de hacer algo de provecho en su vida. Esto hablando de Miguel Ángel Mancera, que bueno, nos tiene, incluso a quienes no vivimos en la Ciudad de México, pero que amamos esa ciudad, o que nuestra familia está ahí, o simplemente por saber que existe, que hay millones de personas viviendo ahí, trabajando ahí, pues es indignante lo que está haciendo. Ya nos vamos como última nota. Hay muchos días importantes en estas semanas, entonces, bueno, ya que es el último programa del año, pues nos aventamos esta última nota que dice: a 20 años del condón femenino, un método de protección que se niega a desaparecer a pesar de los obstáculos. Esta es una nota de hoy de sinembargo.mx y dice lo siguiente. La Ciudad de México, 18 de diciembre. Hasta ahora el condón femenino se conoce mejor como el gran olvidado de los métodos anticonceptivos, siendo opacado en mayor medida por su variante masculina. Sin embargo, a pesar de su relativamente corta popularidad, este método de protección con más de 2 décadas de existencia se mantiene firme como una alternativa eficaz para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual. No obstante, su llegada al mundo no ha sido la más afortunada de todas. Entonces, quienes estuvieron involucrados en el proyecto subestimaron cómo el público vería y sentiría este dispositivo poco familiar. Y en efecto, el profiláctico, cuyo nombre formal fue CF1, no tardó en ser objeto de bromas y apodos, siendo comparado incluso con bolsas de plástico o un globo aerostático desinflado. Hazme favor. Dice, sin embargo, había algo de cierto en los comentarios alrededor del CF1 y el gran culpable era su dueño. Hecho de poliuretano, los primeros condones vaginales realizados por la empresa Chartex eran ruidosos durante el sexo, lo que representaba un inconveniente para muchas personas y propició una gran cantidad de historias al respecto. O sea, prefieren que no haga ruido, aunque te embaraces o aunque te infectes. Bueno, esto alrededor, bueno, sobre el tema del condón femenino, que cumple 20 años de existencia, pero yo creo que aquí habría que señalar que no solo estas cuestiones del material o del parecido a una bolsa de plástico, digo, como si el condón masculino fuera como súper atractivo, pero más bien habla de una falta de interés por parte de las autoridades de salud pública por pues darle la importancia que tiene en primera, pero también las campañas para promover su uso, pues yo creo que también hace falta presupuesto etiquetado, por supuesto, para que sea gratuito. Digo, ya es, digamos, una obligación, pero pues sabemos que en los centros de salud, pues con trabajos te dan un condón, y si eres mujer te piden que vayas con tu papá, si eres menor de edad, o con tu marido, si eres mayor de edad. Entonces, pues eso complica un poco las cosas. Y bueno, eso hablando del condón masculino, que es como el más conocido, el más exitoso, ahora con todas las texturas, sabores, olores y demás, pues precisamente eso es lo que haría falta con el condón femenino, que se hagan campañas, que las empresas le entren, aunque bueno, si no es tan conocido, pues obviamente no se arriesgan a venderlo, no vayan a perder mucho dinero, pero pues más bien habla de un desinterés por parte de las autoridades de salud pública. Dice, por otra parte, una encuesta realizada en 2011 determinó que el 86% de las mujeres estaban interesadas en volver a utilizar el método, mientras que el 95% se lo recomendaría a una amiga. Así que, bueno, no es tan malo como lo pintan. Esta nota se puede encontrar completa ahí en Sin Embargo, es una nota de hoy, así que pues es fácil encontrarla, y dice, el condón femenino en la actualidad consta de una funda de nitrilo lubricada pero sin espermicida, de alrededor de 17 centímetros de profundidad, una boca flexible de 7 centímetros aproximadamente y 2 aros que facilitan su introducción en la vagina, así como su extracción segura y evitan su desplazamiento. Este cubre incluso los labios mayores de la mujer, lo cual ayuda a prevenir las enfermedades de transmisión sexual como el virus del papiloma humano o el herpes simple. Aunque sus principales detractores utilizan como argumento el tamaño de este, por lo que suele ser común la queja entre los usuarios de que resulta algo más antiestético que el profiláctico masculino. O sea, yo no creo que sea muy estético el condón masculino. Más bien, pues si le ponen color y olor y textura, pues debe ser placentero para muchas mujeres, pero más bien, pues volvemos al mismo punto, ¿no? O sea, mientras no se difunda, mientras no se hagan campañas útiles, sobre todo en lo que tiene que ver con la prevención de enfermedades y de embarazos no deseados, yo creo que pues aguantar la supuesta incomodidad que el condón femenino provoca, pues es mucho mejor que la incomodidad de estar embarazada siendo menor de edad o simplemente sin desearlo, o de estar infectado o infectada de una enfermedad de transmisión sexual. Pues yo creo que, digo, ya el tamaño y la textura y el parecido con una bolsa de pan, pues es lo de menos. Bueno, esto es al respecto de los 20 años del condón femenino, y con eso nos vamos, porque ya casi son las 7 de la tarde, a menos que la banda quiera que nos quedemos otra hora, pues nos quedamos, pero por lo pronto yo creo que no, así que ya nos vamos a escuchar hasta en el primer el segundo miércoles de enero. Ya les estaremos rolando la información a través de las redes sociales, pero pues busquen la página de Las Brujas de Venus ahí en Facebook, pónganle me gusta y compartan información durante las vacaciones, que seguramente pues la información interesante no para, no desaparece, no deja de suceder, así que pues hay que estar tras de ella, no hay que dejarnos llevar tanto, digo, no critico a quienes festejan la Navidad y son felices, pero pues hay que estar al pendiente de lo que sucede alrededor, porque ya sabemos que regresando en enero los precios suben, las leyes cambian y los derechos humanos siguen siendo violentados, por mucho que esperemos a Santa Claus y a los Reyes Magos, así que pues hay que estar atentas, atentos, y pues compartiendo información en las redes sociales. Me pueden encontrar como Bruja Mística y en la página de Las Brujas de Venus también en Facebook, y pues escuchar los programas anteriores que ahora sí ya están al corriente en la página www.lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Seguramente habrá algún programa que se transmita de gente que no se vaya de vacaciones, así que bueno, también estén al pendiente de si se nos ocurre hacer alguna transmisión durante las vacaciones, y sobre todo pues esperen, ojalá que nos quieran acompañar, que quieran ser parte del tercer aniversario de Radio Chinelo, que será en enero. El 8 de enero cumplimos 3 años como colectivo, como radio, y el 12 de enero cumplimos 3 años aquí en Las Brujas de Venus, así que pues estaremos dándoles sorpresas y ojalá que se quieran sumar a esta celebración. Entre tantas malas noticias, pues alguna buena había que tener. Yo me despido, son las 6:54 p.m. Saludo a la gente que se quedó conmigo estas 2 horas, a las compañeras de CIMAC, a la gente que nos escucha por la retransmisión de Red Nosotras en el Mundo, por supuesto en primera fila a Juana la Loca y Claudia Sendejas, y bueno, un abrazo fuerte a la familia Sendejas, y bueno, a toda la bandita. Está por ahí Zaida Portilla, está Alejandra Rangel, que creo que ya le halló el play al reproductor del programa, está también Marlene Roldán y la familia. ¿Quién más está? Por supuesto Yunuen, que anda de vacaciones, y su hermana, que anda de vacaciones y volverá, creo que hasta enero, a CIMAC, pero bueno, lo bueno es que nos escuchó este último programa, así que un saludo a Sayan, si se pronuncia así, espero que sí, y a Yunuen un besote del tamaño del mundo. A la gente que nos escucha todos los miércoles, que está al pendiente y que va a estar muy triste en estos 15 días sin Las Brujas de Venus, pues muchas gracias, ahí nos vemos en las redes sociales. Nos vamos con una rolita de La Bebe, porque bueno, es consentida de Las Brujas de Venus. Esta rola se llama Ska de la Tierra, y primero vamos a rezar. Creo que sí tengo por aquí la oración. Ya saben que, pues digo, en este contexto decembrino, con toda pues esta carga emotiva de la Navidad y del Año Nuevo y de todo lo demás, pues podemos rezar y a lo mejor se nos cumplen con mayor facilidad nuestros deseos. Así que voy a encontrar la oración para la despenalización del aborto en Argentina, que no hemos hecho la versión mexicana, pero pronto la vamos a armar con las camaradas de acá de Cuernavaca, y pues bueno, nos vamos con esta oración, pero necesito que se pongan pues muy serios, muy serias, que se concentren, que piensen que realmente puede suceder